Bueno, y en el Parlamento nos atiende Benjamín Atutxa, que es el presidente de la Comisión de Cultura. ¿Qué tal, Benjamín? Hola, buenos días. Pues muy bien, Muy aquí buenos días. esperando entrar ya en una comisión de medio ambiente, agricultura y No pesca. paran ustedes. Bueno, que ayer visitaron estas tierras y ¿qué le pareció el Museo Etnográfico? Bueno, me sorprendió la extensión y la cantidad de temas que ofrecen al visitante en Alcenía. No esperaba que fuera tan extenso, tan amplio, ¿no? Conozco otros museos, incluso algún etnográfico también, pero de una dimensión mucho más reducida, ¿no? Me parece que tiene tal dimensión que puede ser extensible no solo al pueblo de Arceniega y al valle de Ayala, sino también pues a toda Euskadi se puede extender, y yo pienso que puede ser un tema a apoyar y a fortalecer, ¿no? El funcionamiento, la continuidad de este museo. Desde luego que han trabajado duro durante años y prácticamente lo tienen, yo creo que tienen todas las salas de exposición, las tienen llenas. Sí, yo pienso que ha habido un enorme trabajo de búsqueda de objetos y de voluntariado, ¿no? De toda la gente que ha estado aportando ahí sus horas libres y tal para llegar a la situación en la que está, ¿no? Y yo pienso que puede ser muy positivo no sé, el impulsar juntamente con los escolares, no solo de Aceniega, sino de todas las zonas de Euskadi que quieran ver un poco cómo era la vida de nuestros antepasados, y yo pienso que eso es una riqueza importante para todos. El caserío, detalles de oficios ya desaparecidos, la vieja botica, la vieja tienda, Y en todos fin. los instrumentos que Sí. se utilizaban y tal, que me recordaba a mí a la época de mi niñez, y que algunos de ellos también los utilizábamos, ¿no? En el caserío donde vivía. Entonces, es un tema interesante, sí. Sobre todo interesa mucho a las personas mayores que han vivido esa experiencia, y a los niños se les hace algo pues como de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno que conozcan, o sea, la evolución que ha habido, ¿no? Hasta la modernidad actual. Bueno, es un apoyo, por lo menos como mínimo moral, que hayan llegado ustedes a Archiniega, la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco, a ver, a escuchar y de alguna manera pues a llevar también esa problemática al Parlamento en la medida de lo posible y en momentos, pues bueno, ya sabemos que estamos en momentos no muy boyantes precisamente en cuanto a la economía, ¿no? Sí, habría que buscar la colaboración de todas las instituciones para que eso tire adelante, y de hecho ayer nos comentaron los de la comisión del museo que van a tener mañana una reunión con diferentes instituciones. También van a venir el día 29 a las 5:30 de la tarde al Parlamento a exponer a toda la comisión de cultura el tema, y bueno, yo pienso que puede ser interesante para lograr un acuerdo de sostenibilidad del museo de cara al futuro, y para que no se quede a medias o no se cierre ese museo que es tan interesante. Desde luego que sí. Esperemos que haya buenas noticias y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, poco antes de entrar precisamente en una de esas comisiones en las que ustedes trabajan, en este caso por el medio ambiente, me ha comentado. Sí, estoy de portavoz de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, y bueno, hay algunos temas que son interesantes también para nuestro sector primario. Y Sí. en eso estamos. Pues nada, pues gracias a ustedes por nada, ofrecerme esta oportunidad de expresarme. Muy bien, Benjamín Atutxa, que es el presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco, muchísimas gracias. Vale, Un gracias. saludo. Abur.